En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arcoíris. Son las 7 y 48 minutos. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero, Sebastián Herrera, en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. De tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuya Kitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y además a través de nuestro LIN, a través de RadioChile.com, Radio Puente Alto, estamos en el aire para todo el Chile, para todo el mundo, para todos los que nos quieran escuchar esta noche, en una noche bien especial, muy especial. Primero que nada, antes de seguir, quiero saludar a mi compañero de labores, Sebastián Herrera, que está en los controles esta noche. Buenas noches, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos hoy día con este programa. Medio mojadito, no más con frío, pero bien. Aquí, corazón, bueno, corazón calentito. Exacto, un día muy especial después de haber tenido un tremendo temporal que nos hizo que pensar. Nos da que pensar que la tierra cobra y cuando cobra duele, duele mucho de verdad, porque familia entera sin casa, sin sus cosas, ríos que bajaron de la cordillera. Pero eso siempre iba a existir. Entiendan que los cerros están primero que los habitantes. Y muchos de los habitantes se encaraman en los cerros, devastando la vegetación que el cerro necesita para poder sostenerse. Entonces muchos aluviones donde se ha entrado a picar, como se dice vulgarmente, y se le ha hecho daño al bosque esclerófilo. Así que es una tarea muy grande que tenemos por delante, de reforestar con árboles nativos, ya que es lo que tenemos que hacer primero que nada, reforestar esos lugares para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, mantener las acequias, los canales, no botar la basura. ¿Cuántas veces se lo hemos dicho a través del programa? Que es la cultura de la basura, era más fácil a botar a las quebradas, a botar en los riachuelos. Bueno, eso cobra, qué terrible. Así que esta noche le queremos dedicar este programa íntegramente a todos los hermanos que la pasaron mal anoche y antenoche y las otras noches y lo que seguirán, porque la humedad sigue, para los hermanos de San José de Maipo, para los hermanos de Pirque, los hermanos de toda la sexta región, a la Paulita que siempre nos acompaña, estaba toda la tarde, estuvo ayudándole a su compañero, a su pareja, a sacar cosas de la casa, le mandaba un saludo de aquí, a la gente que vive en todo ese situal que pasaron minutos bien desagradables. Ya se abrieron los... Hay una cosa ahí que no se tocó entre todas las noticias que han dado, que son reiterativas y que a veces duele mucho el corazón, con los animalitos que se perdieron, qué sé yo. Pero hay una cosa que a mí me da vuelta, que uno debe siempre prevenir, porque lamentar es terrible. ¿Prevenir a qué? Por ejemplo, prevenir que ¿cómo se llama? Ellos sabían que venía un frente. Se sabía que era un frente que traía un río atmosférico, algo que estamos recién nosotros aprendiendo, porque esto ha pasado siempre, ¿eh? Pero nosotros no sabíamos que se llamaba río atmosférico. Bueno, ahora hoy día la tecnología nos permite, antes de saber qué es lo que va a pasar, y los estanques o las reservas deberían de haberse abierto, ya que se sabía que iba a sobrepoblarse, y donde se abrieron las compuertas, claro, en los lechos de los ríos vive gente y la pasaron mal. También un saludo a Talagante, Milipilla, El Monte, que también la pasaron muy mal y la están pasando mal. Vaya, para todos nuestros hermanos, este saludo de un jayaya, pero que venga de corazón. Y explicarles también esa palabra, porque a veces uno la usa y no sabe lo que dice. Jayaya es una palabra quechua aymara que une los conceptos de la esperanza, festejo, bienaventuranza. Se expresa en este único término la idea que nuestros sueños deben siempre ir acompañados del fuerte deseo que se concreten, elevando a la Pachamama y al universo, trabajando intensamente para lograrlo. Así que un jayaya grande para todos nuestros compatriotas que la estuvieron pasando muy mal en estos días. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a la música, tenemos invitado hoy día, así que vamos a ir a la música para iniciar este camino de la música andina. Vamos a ir a una agrupación que estuvo hace poquito en un concierto. Ellos tuvieron Urimarca, nos va a interpretar esta noche Despedida de Azuay. Thank you. Bueno, iniciamos nuestra programación del día con la agrupación Urimarca. Les mandamos saludos a los chiquillos de Urimarca, ya, con esta tremenda melodía, ya. Despedida de Azuay, eso era. Oye, reiterarles si quiero los saludos a toda la gente linda esta noche, auditores que nos acompañan siempre. Bueno, a partir por el Daniel de Champs y darle las felicitaciones, las bendiciones también, por se compró un autito, así que va a poder salir, conocer otros lugares, que le acompañen ahí las manos para viajar para todos lados. También a nuestros amigos de Melocotón, que también la pasaron bien mal allá en Melocotón, también hubieron aluviones, pero gracias a Dios no pasó a mayores, tuvo más prejuicio un poquito más arriba. Ya, a mi amigo, al Jorge y al Rodrigo Orellana, de allá de Melocotón. Bueno, a Don Abdón, a José allá en Pirque, que seguro que también no tiene que haberla pasado muy bien, salvo una poza tremenda ahí en ese lugar. Bueno, ¿en dónde no se llenó de agua, pues? Sí, de verdad que Santiago no colapsó, porque tampoco fue tan fuerte acá. Ya, menos mal. Pero esto vamos a tener que tenerlo como costumbre, porque va a pasar varias veces en el tiempo. Se presume que podría ser hasta octubre este invierno. Analicemos que también no partimos a tiempo. Ya, acuérdense que junio no hubo calores, julio también, ya. Entonces, como el invierno medio raro, porque también la climatología se presenta de esa manera, entonces hay que estar preparado lo que se pueda, dentro de lo que se pueda, porque a la naturaleza no se le puede hacer pie. Decirle a toda la gente de acá, de la provincia cordillera especialmente, pero también de otras partes, los ascensos, oye, que vayan a hacer alguna parte, piénsenlo bien este fin de semana, porque hay puentes cortados, hay caminos que no están, hay también deslizamientos de tierra. Cuidémonos mejor, provoquemos accidentes que luego tengamos que lamentar. Oye, vamos a la música, ¿les parece? Hay una canción que descubrí hoy día, mira, hoy día, en el mundo de la música, que es tan global y tan inmensa, descubrí algo muy hermoso. Yo lo descubrí, no es que yo que lo vaya a descubrir para todos, no, yo lo descubrí y quiero compartirlo esta noche. Una tremenda canción con estas tremendos, que tuvieron un tremendo espectáculo en el Movistar Arena, que se trata de nuestros amigos los Jaiba, ya, que nos van a interpretar Por los Niños del Mundo. Se ha firmado una convención que acordó la humanidad para su felicidad, dictando los derechos de la infancia en cualquier nación. Cualquier nación. Algo mejor seguro nos dará. Algo mejor nos traerá, ya verás. Dale no más. Dale no más. Baila conmigo, todo el camino seremos amigos. Dale no más. Baila conmigo, todo el camino seremos amigos. buscar tu destino, a soñar y a tener ansias de ser. Yo cuando sea grande quiero ser feliz. Bueno, ahí teníamos a los Jaivas con Por los niños del mundo, ¿eh? Bonito tema, ¿eh? Que realmente también dedicado a los niños, ¿cierto? Sobre todo aquellos que la están pasando mal en estos momentos, porque muchos de ellos están en albergue producto de este temporal, no están en sus casitas y van a quieren volver a sus casitas y están todos húmedas. Qué terrible la pobreza que se ve cuando la naturaleza habla. Se deja de entrever muchas cosas. Bueno, para ellos hoy día todo el cariño, todo el amor, toda la jayaya, toda la fuerza, todo el nehuén, para todos nuestros compatriotas que la están pasando mal. Vamos a seguir en este corriente musical porque tenemos un programa muy, muy entretenido, de conversación. Hoy día nos acompaña desde Macul, vienen, ¿eh? Desde Macul. Así que tenemos gratos invitados, así que no se muevan de la sintonía. Por ahora les dejo una gran agrupación de Arica, ellos son Marca Maru, Tierra Fértil, con Nostalgias. Thank you. dejamos tus recuerdos siempre vivos. No sé si aún hay vida y si yo existo. Bueno, ahí teníamos a la agrupación de Arica Marcamaru con nostalgias, nostalgias, recuerdos, ¿cierto? Recuerdos hermosos, recuerdos también climáticos, porque realmente esto haya acontecido, tenemos una memoria muy, muy frágil. Hay una cosa que yo he descubierto este último tiempo y que se ha dicho mucho, que el plano regulador, en cada comuna creo que las cosas no han andado bien, por lo mismo. Casa cerca de los lechos de río, pues no está claro al plano regulador. Sí, a veces incluso sobre lugares donde hubieron humedales, por eso hoy día se generan socavones. Exacto. Incluso sobre los caminos, que los caminos se rompen, porque abajo de eso hay una humedad tremenda, que todavía están ahí esas napas, ¿cachai? Es un recuerdo que ya pasó, a veces la inmobiliaria dicen, no, no importa, lo que haya habido aquí. Como se habla de tanta coima, bueno, eso es una de las cosas que también escuché, porque los planos reguladores son los jefes de obra de las distintas municipalidades que regulan eso, y cada alcalde hace su plano de regularización, y creo que eso debiera ser histórico, porque por ejemplo aquí en nuestra comuna nosotros tenemos un campamento que está puesto sobre la falla de San Ramón. Uno podría decir, pero es que nunca ha habido nada. Bueno, así mismo dijimos que nunca iba a pasar agua por ahí. Y los lechos de río, hoy día los canales se transformaron en verdaderos ríos. Y ese es lo que tenemos que regularizar de ahora en adelante, porque es terrible luego tener que lamentar. Pero bueno, también decía un periodista, eso es verdad, pero la necesidad de hogar es mayor. Y a veces se posan en lugares que no corresponden, pero es por la misma necesidad. Claro, y a veces se venden terreno y la gente pone su casita nomás donde pueda. Claro, bueno, y lo que más sufre son los niños. Exacto. Oye, ahora que está muy en boga todo este tema de los 50 años, que está haciendo estrago esto, ¿eh? Haciendo estrago en el sentido que se están recordando, se está dividiendo. Un país que quedó dividido en el 73 y que no ha podido lograr sobrellevar una democracia de manera pluralista. O sea, creo que aquí hay un tirón de oreja para todos los chilenos. Pero sin verdad y justicia no habrá nunca reparo. Así que eso es súper importante. Queremos recordar este instante, también sumarnos, pero sumarnos también para que nunca más en nuestra patria vuelva a suceder un 11 de septiembre. Así que esta noche nos acompañan los hermanos Labra, que pronto tendrán un concierto, ¿eh? Así que averigualo ahí, Seba, cuando se presentan los chiquillos de Sol y Lluvia. Ah, ya, pero es el Amaro Labra, ¿no? Sí, no, Amaro Labra es Sol y Lluvia. Sí, ¿por qué? El otro es Antucay Mahuen, que es el Charles Labra. Sí. Labra, como todas las agrupaciones. Tocan los mismos temas. Bueno, es que son los dos, son Sol y Lluvia. Sería bueno que se juntara el Johnny, el Amaro y el Charlie, sería maravilloso. En un gran concierto, yo creo que llenarían el Cabo Pulicán. Esta noche, con los hermanos Labra, sí, ya haciéndole hincapié a estos chiquillos de La Legua. Los hermanos Labra y Sol y Lluvia, para que nunca más en Chile. De abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Thank you.

quizás. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Bueno, para no olvidarnos de este espacio que todos los miércoles les resulta muy placentero, que es el bolero. Esta noche Sebastián nos regaló un bolero con la Celia Cruz en el momento de... Hoy a lo mejor a Sergio se lo llevó el agua también, puede ser, ¿eh? Puede ser que por ahí por Clavero para abajo pasó el río, se lo llevó. Bueno, ojalá que esté bien mi compadre por allá. Oye, vamos a seguir con la música porque ya llegaron nuestros invitados. Les voy a comentar, ellos son de la casa Ouda Macul. De nuevo vamos a conversar de todo eso hoy día. Muy atento a todos los grupos también, ¿eh? Porque van a hacer una buena invitación. Así que a todos los que han venido y que me han dicho, oye, si tenéis para ir a tocar. Bueno, aquí van a tener para tocar, pues chiquillos. Así que atento a nuestra entrevista del día. Vamos a ir a la música con una gran agrupación que se va a presentar mañana con Sebastián. ¿Ah? Va a ser su entrada triunfal. ¿Dónde va a ser este encuentro? Ya no tenéis micrófono, así que ándame diciendo. Matucana 100. Mañana se presenta el grupo Entrama, Tata Barahona. Tata Barahona. Ya. Magdalena Matei. Ajá. Sí. Gran cantante. Bueno, entonces van a estar acompañando a esta gran agrupación y esta noche la vamos a escuchar. Cahuel con Entrama. Bueno, ahí está el grupo En Trama, que mañana se presenta en Matucana 100. ¿A qué hora es ese concierto? Empieza a las 8:30. ¿Y ahí tiene un valor eso? ¿O es la entrada liberada? Ah, búscalo. Eso, búscalo, para que lo podamos dar la información correcta. Ya, a todos nuestros auditores que gustan de la música y de la música chilena, porque ustedes saben que aquí en Guerrero del Arcoíris el 99,9%, no el 20%, no el 20%, es chilena. Y de aquí de la área metropolitana mucho también, porque hay muchos grupos que funcionan. Como por ejemplo este que vamos a escuchar ahora, y con este ya le damos paso a nuestros invitados, porque tenemos desde Macul, nos visitan hoy día en el estudio, así que vamos a estar ahí conversando. Y también los veo que vienen con instrumentos, así que chiquillos, no se vayan a perder este tremendo programa que vamos a tener de aquí en adelante. Que hace rato que no traían instrumentos los cabros flojos, venían con pura música nomás. Así que no, ellos no, ellos traen los instrumentos. Vamos a escuchar a esta gran agrupación que es amigo de todos nosotros, de todos los andinos, Arak Pacha, y nos va a interpretar una canción muy hermosa que se la dedicaron al Erin Maluenda, porque realmente Erin Maluenda es inmortal. Así que vamos a escuchar esta noche esta tremenda producción de Arak Pacha, que ya está preparándose para su lanzamiento de su nueva producción, y estamos invitados, los Guerreros del Arcoíris, así que vamos a estar ahí compartiendo con esta gran agrupación, que dicho sea de paso ya estuvo con nosotros invitado aquí en el programa. Vamos a escucharlo ahora, Inmortal, con Arak Pacha. Porque una nube de polvo en el horizonte no anuncia una manada de bisontes. Porque mientras un joven pacarí se refugia entre las patas de su madre, una bandada de loros tricagües huyen despavoridos por las máquinas que le vienen a talar sus nidos. Y conversando en confianza con las cumbres andinas, ellas me han consultado: hermano, ¿dónde dejaron los grandes rebaños de guanacos, de huemules, de venados? Y de los aliados naturales del hombre ancestral, ¿dónde está la anaconda, el cóndor y el jaguar? Esta tierra se está quedando esteñida, se van perdiendo los colores de la vida, sin el bello plumaje del papagayo y el quetzal. Los pueblos indios te quieren recuperar a Viayala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los jóvenes te quieren recuperar a Viayala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los hijos del sol te quieren recuperar a Viayala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Arak Pacha con este tremendo tema, Inmortal. Oye, ¿y averiguaste la entrada del trama o no todavía? Oh, caray, carita. Ya, pero es que también el lugar. Y el lugar es chiquito, así que va a estar bien interesante. Espero que esté llenito. Oye, bueno, les dije y les anunciamos, a través del Facebook durante toda la semana, que iban a estar con nosotros estos grandes invitados, ya que aquí haciendo memoria, pucha que los conocimos, harto año, bueno, cualquier año, yo mejor no quiero ni hablar, porque si digo los años, toda la gente va a decir que salí del sarcófago para hacer el programa. No, la verdad que, y son años de trayectoria, son años de mucho sacrificio. Bueno, esta noche nos acompañan la Casa Uta Macul. ¡Vamos, un aplauso! Esta casa que está teniendo harto que hacer y harto que hablar y harto que decir y harto que invitar. Así que esta noche vamos a tener toda esa conversación. Nos acompaña la Orianita. ¿Cómo estás, Orianita? Tantos años, Orianita. Muchos años. Pero qué bueno volverlo a encontrar, Oriana. Muy alegre de tenerlo aquí en la Radio Puente Alto y en el programa Guerreros del Arcoíris. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Al estar aquí recordé un momento que acompañé a mi hija y que la tengo aquí en la mente porque estuve muy preocupada con ella. Por ella. Bueno, ¿está bien ella? ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que viajó y en la noche al sur y llovía, entonces eso me tenía muy preocupada. Era para preocuparse. Sí, bueno, y un saludo, un besito para ella. Bueno, nosotros estamos ya. Como Machang Mara cumplimos el 21 de junio, nosotros elegimos la fecha para que nadie entere. Nosotros elegimos la fecha porque realmente nunca nos dimos cuenta cuándo y cómo empezamos a tocar como dúo. Después se fue sumando gente de a poco y al final ya llevamos 28 años de eso. Bueno, igual se suman más tiempo, porque hemos hecho muchas cosas junto con Lalo. Nos ha tocado siempre ser los primeros en algo. Por ejemplo, cuando se empezó a tocar el tema indígena en los colegios, nos llamaron de la corporación municipal. No nos dimos cuenta cuando estuvimos metidos trabajando en colegios, en universidades, en jardines infantiles. Después nos contrataron para trabajar con los niños. Era muy lindo trabajar en los jardines y enseñando siempre la cosmovisión andina, la música, las tradiciones. Entonces no me he dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. También ese camino fue no grato, fue por otra instancia, claro. ¿Por qué? Porque nos faltan los que son radicales o los que en vez de tirarte para arriba te tiran para abajo, y puedo decir un montón de cosas, pero ¿para qué? Y eso, hay mucha gente que nos conoce y sabe cómo ha sido nuestro camino, así como tú nos conoces también, claro, de muchos años. Sí, pues de mucho tiempo conocerlo, hacíamos memoria. Acá sí. Vamos a hablar con Lalito aquí, que hacíamos memoria de escucharlo en el parque Andrés Yarlán. La Casa Víctor Jara. Casa Víctor Jara. Con don Jorge Fierro y la Pati, que eran. ¿También estuvieron aquí alguna vez? Sí, no, los chiquillos, nosotros no sé si decimos los chiquillos, ha pasado un poco de tiempo, pero ya somos los chiquillos. Qué bueno. Y todavía tenemos, bueno. Creo que todo este tiempo que ha hablado Oriana ya tantos años en esto, si bien el envase que tenemos llamado cuerpo está un poco corroído por los años, pero hay una cosa muy importante, la experiencia, la sabiduría uno que ha adquirido en el tiempo, tanto caer y levantarse muchas veces, te da una sabiduría. Llámalo así, sabiduría, y bueno, nosotros también nos hemos convertido también un poco en escuela en ese sentido. Hemos ido enseñando desde la cosmovisión de los pueblos originarios andinos, a mucha gente, a mucha gente. Oye, yo quiero destacar eso, Lalo, esta noche, porque hay muchas agrupaciones, ya, un tirón de oreja para todos ellos, porque se dedican a crear, que es muy lindo, pero no a investigar, que eso sí que no es muy bueno. Pero no es el caso de ustedes dos, que yo los conozco muchos años de investigación, de recopilación, de respeto, con más que nada, hacia una cultura. Cuando se tocan los instrumentos andinos, estamos tocando una cultura que no queremos que muera. Decíamos de fuera de micrófono que hoy día, Lalo, tú mismo decías, se apaga uno, se prenden 10. Bueno, pero que ojalá esos 10 también sepan que están representando una cultura, que es mucho más que tocar para el público. Claro, bueno, también tiene que ver justamente con lo que hablaba recién de el conocimiento que uno ha adquirido en los años, que si bien existen libros ahora y mucha tecnología para poder investigar, pero hay cosas que te las da el aprendizaje in situ, el trabajo, por ejemplo, en comunidad. El trabajo en comunidad es importante. Que se ha perdido. Ya, bueno, la radio también es un elemento, es una herramienta muy eficaz en el tema de reunir nuevamente y mantener, porque yo creo que la cultura por originario no se va a perder, ya no se perdió. Pero lo que sí es enfocarla como corresponde. O sea, es tan frágil porque a veces se pierden. A ver, ¿cómo explicar? A ver, vamos, como Evo Morales hablaba. Un árbol sí tiene. Tiene, puede tener muy lindas ramas, muchos frutos tú puedes dar. Pero si tiene mal fundadas sus raíces, corre un viento muy débil y lo va a botar. Entonces, ¿qué pasa? De que justamente esto también tiene que ver con la cultura. La cosmovisión de los pueblos originarios no se va a perder porque lleva demasiados años permaneciendo aquí. O sea, arraigados, la gente no se da cuenta. A mí nos tocó viajar a Europa y es muy distinta la como visión de ellos, ¿no? Y cuando uno está afuera, ahí realmente valora lo que tiene en su lugar, que somos andinos. O sea, el amauta Antonio Espinosa Guaya un día le dijo a un grupo de jóvenes estudiantes de la universidad, que el joven le preguntó, ¿y qué somos nosotros? Somos citadinos porque vivimos la ciudad. Pero a ver, le dijo la Mauta Antonio, ¿qué es lo que tú ves cuando te levantas en la mañana? ¿Y a qué miras? ¿A dónde miras? Yo miro la montaña. ¿Cómo se llama la montaña? Cordillera de los Andes. Ya, tú eres andino por el solo hecho de haber nacido en esta tierra. Obvio. ¡Qué sabio! Entonces, ese tipo de cosas hay que plantearlas y nosotros tenemos una manera de ser como gente que vive acá, ¿no? Y es, hay que evaluar. Y eso tiene que ver con la comunidad. Y eso tiene que ver con lo que nosotros entregamos todo el tiempo. Vamos a colegios, vamos a universidades, enseñamos a niños. De muy pequeñito me ha pasado muchas veces de que me tocó ir a un colegio a enseñar a un niño de cuarto básico. Pasaron los años y el joven en una plaza me dice, ya era un hombre, ¿no? Me dice, hola tío, ¿cómo estás? Y yo, obviamente, no tanto niño que vino, no lo sé. Yo nunca me olvidé de ustedes, Kamisaraki, Hiratanaka, Kamisaraki, Kuyakanaka. Por eso le hablábamos en Aymara, ¿no? Saludábamos, y nunca. Maya, Paya, Kinza, Pusi. Y le enseñábamos a contar, ¿no? Y qué importante es el entregar el conocimiento. Por eso es que era importante que ustedes vinieran y nosotros quisimos que fuera pronto, Lalo, porque este movimiento que está creciendo a través de Guerrero del Arcoíris este último tiempo, que ya llevamos después de la pandemia, se ha hecho muy recurrente, los grupos han venido, muchos grupos, incluso algunos que ya decidieron hasta separarse aquí en Guerrero del Arcoíris, como el caso de Tayasal. Pero hemos sido un puente, hemos sido un eslabón más de esta gran cadena y de este gran trabajo cultural que es, hoy día podría decir underground, pero underground para la televisión, porque para la sociedad el movimiento andino es muy fuerte, sobre todo se demuestra en las comparsas que se han hecho este último tiempo, en la celebración de los hermanos bolivianos, se ha demostrado cómo va creciendo esto, como así una es, gran ola. Bueno, pero ustedes están acompañados, Lalo, preséntanos el acompañante. Bueno, yo aquí tengo a mi compañero Patricio Chávez, que bueno, con él también nos conocimos en este andar, en todo lo que es la cultura, el el sentir, digamos, qué pasó, que él también vivió en el norte, entonces, y de ahí llegó a la UTA, a Casa Aymara, que falta hablar de eso también, ¿eh? Sí, pero lo presento, Patricio Chávez. Hola Patricio, ¿cómo estás? Camisaraki, Gilatanaca, Guyacanaca. Un gusto tenerlo acá. Claro, nosotros nos encontramos con el Lalo. Yo encontré en la UTA de Mangurí un rinconcito de mi norte. Familia de María Elena. Y poder tener un pedacito de la tierra de mi abuelo, de mi achachila. Es rico, es gratificante ver que la autogestión de la agrupación Machamara, no del grupo Machamara, ha sido tan acogedora con nosotros, con los hermanos andinos que estamos pernoctando en esta ciudad. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito cómo han ido agrupándose esta bueno, 21 años, 21 años, 28 años ya. Le estaba quitando años. 28. Bueno, que uno cuando pasa un tiempo se quita años. Oye, ¿qué les parece si vamos a escuchar algún temita? Mientras ustedes afinan ahí los instrumentos, yo te mandé un tema, no sé si lo podéis sacar. Te mandé un tema de ellos, muy hermoso. Eso, pausenlo nomás, le damos tiempo al tiempo. Oye, por mientras voy a mandar saludos a uno de los chiquillos que nos acompañó harto tiempo en el Machacmara, el José Torres, de acá de San Bernardo, una comuna vecina. Pelito Choclo, que ahora es director de música de Ray Pillán, orgulloso nosotros de poder haber compartido este conocimiento con él, y que estas flores están ya maduras, ¿no? Por ahí también para Antofagasta, para mi peladito Andrés, Antofagasta también le estoy mandando un saludo. Sí, ahí vamos a hablar. No, tenemos mucho que hablar. Está la invitación, está el arte culinario que está haciendo la UTA, todo eso lo vamos a hablar después de que nuestro productor musical está tirando los dedos, las manos y todo, para poder sacar adelante a esta agrupación que ya, como decía, cumple 28 años, que la hemos visto en muchas partes, en el Conacyt, en tantos lugares donde lo hemos encontrado con esta agrupación, donde... ¡Hasta en la marea! Bueno, ahí está, Machacmara esta noche, UTA. Cuando yo me vaya lejos de aquí, solo quedarán mis recuerdos. Cuando yo me vaya lejos de aquí, solo quedarán mis recuerdos. Ríos y quebradas yo cruzaré, recordando siempre tu cariño. Ríos y quebradas yo cruzaré, recordando siempre tu cariño. Ay, Cholita, ay, espérame que volveré. Camaro caruru y quisiñasai cholitai, kuma camaro caruru y Kisinyasai Cholita. Con el Taita Inti regresaré cuando se haya ido el invierno. Con el Taita Inti regresaré cuando se haya ido el invierno. Volveré, ay Cholita, ay, espérame que volveré. Bueno, aquí estamos con Uta, Macul, Machacmara y todo. Bueno, fuera de micrófono contándonos todas las cosas que han vivido durante tanto tiempo de recorrido. Y qué hermoso que todo esto pueda seguir existiendo y ahora reducido a una expresión como una IU, como es la casa Uta, Macul. Lalito, cuéntanos de la casa ahora, cuéntanos. Nosotros llevábamos harto tiempo trabajando y bueno, nosotros partimos en esos años con el Amauto Antonio, Espinosa Guayas, antes de Julio Carrera, que hizo, Julito, un saludo para él, porque él fue también uno de los que, un chasqui, un mensajero del Consejo Máutico para estos lugares llamados Joya Suyo, ¿no? Y ahí, bueno, en esos años andábamos rondando por los cerros, andábamos en el Cerro Blanco, me recuerdo, en el Cerro Chena, en el Pocará Chena, que ahora eso es una huaca, ¿no? En esos años era muy difícil llegar a todos esos lugares porque estaban totalmente distintos a lo que son ahora. Claro, había una escuela de conocimiento andino. Bueno, desde ahí tuvimos hartos años trabajando, aprendiendo, tuve la oportunidad de estar con la Bauta. Y de repente quedamos así como en velo porque como que hubo una especie de como apagón, pero nosotros seguimos trabajando. Y de ahí decían, pucha, el alcalde que viene ese tiempo dijo, mira, en realidad aquí no hay ninguna organización que tenga que ver con los pueblos originarios del norte, son los únicos ustedes los que yo tengo como referente, porque decía que iba para Arica, se encontraba con, oye, los machacmanas en Arica, oye, en Iquique, allá, me aparecen hasta la sopa. Entonces dijo ya. A ustedes les voy a entregar un terreno para que lo utilicen para su ceremonia, porque nosotros que seguíamos haciendo nuestra ceremonia, haciendo las actividades, pero andábamos de casa en casa, o sea, era muy incómodo. Los Rapanui por su lado también, allí hay una especie como de una isla ahí en Macul, que es un pasaje completo, con puras familias de la isla de Pascua, puros Rapanui, tiene una organización. Y estaba la señora Zoila, que es la señora Mapuche, que ahora está la sobrina de ella a cargo de la asociación de ellos. Son tres asociaciones que estamos trabajando en ese mismo lugar. Son 5.000 metros cuadrados. Se nos entregó un terreno que en realidad era como un terreno, le decían calama porque no tenía nada. Es un fome que no tenía nada. Es un peladero sin nada. claro, pues deséptico. Pues, era un lugar que no tenía nada. Y nada atractivo. Y bueno, ahí nos pusimos las pilas y dijimos, vamos a hacer proyecto. El proyecto se les cayó a última hora en el tiempo Bachelet 1, que el alcalde dijo, vamos a hacer un proyecto gigante, vamos a hacer un tipo mall indígena. Pero en la última hora se quemaron las papas a la salida del... Y el hombre dijo, ya, nos llamó a una reunión, dijo, ¿ustedes quieren seguir con esto o dejamos hasta aquí? Yo le dije, yo fui el primero que le dije, no, nosotros ya nos pusimos en la mente, que la idea fija que vamos a hacer este trabajo, este proyecto, con o sin financiamiento, lo vamos a hacer igual. Por otro lado, la gente del pueblo mapuche logró un fondart en esos años y de repente aparece una ruca gigante para ahí. Los gallos de la municipalidad quedaron locos porque no sabían qué hacer, porque ya faltaron su ruca y partió todo ese proceso. Después vinieron los Rapanui, también se grabaron un proyecto fondart hicieron los Moai, hay dos Moai muy lindos ahí, y una como una bodega, una cosa que no, como una pérgola, algo así, ¿no? Claro. Y nos quedamos nosotros, pues no podíamos postular, ¿por qué? Porque no te apoyaban, los proyectos no te apoyaban en un mismo lado, ¿no? O sea, en el mismo lado. Entonces dijimos, ya, vamos a hacer lo que hacían los abuelos, los achachi, trabajo comunitario. Huilamasi, en familia. Y empezamos a trabajar. Y ahí empezamos. De repente me vio un gringo que andaba por ahí. Dijo, ¿puedo ayudar? El Nicolás, de California. Después llegaron unos rumanos una vez que iban a apoyar ahí. Unos rumanos, de repente llegaron la banda de bronce, Flor de Bronce, ya. Familia entera. Y yo medía por ahí. Pedía troncos de árboles, pedía botellas plásticas, no sé, porque se me ocurrió hacerlo de coladrillo. Sí. Ahí empezamos con las quinchas. Los palos los pillamos del frente. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos una gabinera para irnos. Vamos, cara. Una demolición que había por allá. Oye, se entregó unas puertas, unas ventanas. Y ahí empezamos. Ahí partimos. Hasta ahora, pues, todavía seguimos con eso. Bueno, los sueños siempre han sido, ¿eh? Acuérdate de Violeta Parra, que tuvo ese sueño tan grande de poder tener una carpa cultural, que en aquel tiempo sin apoyo fracasó, pero los sueños siempre son para seguirlo y cumplirlo, así que... Sí, pues nosotros nos pasó eso también, porque imagínate, dentro de todo ese proceso, yo a mí me invitan a participar en la película, y mira, eso fue a los cielos, al Machacmara, al grupo Machacmara. Y tuvimos la carpa que, o sea, digamos, en la película. Éramos los Jairas en la película. Mira qué interesante. Y por ahí ya nos hicieron conocidos y lo llegaban las vecinas. Oye, si lo vi en el cine, me decían, lo vi en el cine. Me decían. Claro. Bueno, este de compartir estas vivencias, que bueno, de ahí nos van a decir cómo está formado todo esto. Yo les voy a pedir ahora que con estos instrumentos que están aquí, que los acompañan durante tanto tiempo y que a Loriana la hemos conocido desde que la conocimos con su charango a cuesta, ya mostrando esta hermosa música que es la música andina. Y bueno, después vamos a tener el espacio para que nos comenten el arte culinario, porque a muchos les interesará poder ir a comer una calapulca ahí en la UTA, o quizás, claro, o a donde los hermanos mapuche, unos cachuchos o algo así. Vamos a hacer esta canción, vamos a hacer esta mientras conversamos. Estamos tocando allá, a ver cuántos años ya. Muchísimo tiempo. 28 años. Yo creo. Estábamos en Vicuña, en Valle del Elqui. Me recuerdo, en ese tiempo había estado los Jaivas, estaban haciendo el Mamayuca. Claro, estaban haciendo creo que iban a montar, digamos, en la Plaza Vicuña el concierto de ellos con la obra Mamayuca. Nosotros andábamos cortando uva con Oriana. O sea, sí, a ese nivel. Y de repente nuestro instrumento nos fuimos para el cerro, al Mamayuca, que es un cerro muy importante allá, que es el cerro tutelar del valle, de la entrada al valle. Lalo parece una ardilla en los cerros. Yo no, camino muy lento. Entonces yo empecé a seguir las huellas que iba dejando el Lalo, y me acordé que los milicos, cuando marchan, cantan. Y empecé yo a repetir, caminando bajo el sol, siguiendo tu huella. Pero eso lo hice para darme fuerza para caminar, porque ya no me quedaba agua, no tenía hambre, y me acordaba que los milicos, fuerza así. Y por eso salió eso, lo repetí como mantra. Hasta que nos sentamos de repente en una roca y yo le dije, oye, podría salir una canción de ahí. Y así nació esa canción. ¿Y cómo sonaría? Así, dedicado a todos los amigos de Vicuña. Ay, ay, ay. Y ahora, cuando nos presentamos en el grupo, la usamos de cacharpaya, ya así como para despedirnos. Y allá nos checaron el galvano de la ciudad de Vicuña, ahora, porque antes era pueblo, ahora es ciudad. Sí. No, vaya, paya, quinza. Thank you. amor para Vicuña y el todo el Valle Elqui. Gracias. Hermoso esta noche en vivo con Machacmara, Uta, Macul acompañándonos. Y quiero mandar un saludo, ya lo están escuchando allá en la comuna de San José de Maipo. Ya, los hermanos de Radio Emisora Radio Cajón 106.9. El programa se llama Aquí Habla el Cajón. Y nos están escuchando y están saliendo al aire también. Así que un saludo para ellos, los chiquillos de allá del Cajón del Maipo. Ya, bueno, aquí conversando con nuestros hermanos. Como que en todas partes también se hace autogestión, en todos los lugares la cultura nace desde la tierra. Y bueno, ya iremos a conocer junto al Sebastián la Casa Uta, que está impregnada de Pacha. Sí, eso, eso. Ya, ya, cuéntanos un poquito. Aymara Macul. Bueno, Uta Casa Aymara Macul. Lo que se está haciendo ahora, bueno, tanto darle al palo al cántaro se tenía que quebrar, ¿no? De repente postulamos un proyecto, ahora, hace poquito, un gobierno regional y lo ganamos. Tenemos gore. En buena hora. Este proyecto involucra varias disciplinas, entre esas en gastronomía, que iba a hablar Patricio Chávez un poquito después. También viene Luis Acosta Chayapa, que le vamos a hacer un homenaje también a él. Él va a ser un maestro que va a enseñar a confeccionar la ocarina. Po. Sí, pues están conocidos, un saludo para él. Y el primer director también de la agrupación, así que contento, pues contento. Y nuestro padrino también. El segundo padrino. Claro. El primero fue el Patara. El Patara fue, yo le pedí si podía ser el padrino. Oye, ¿y qué tal el padrino? Cacho. Padrino Cacho, que nunca nos dio bola. Aquí hay farándula. No, es Hollywood. No, sí, sí le he dicho, sí, yo no tengo pelo en la lengua con nadie, así que ya me conocen ya. Bueno, salud al padrino, el Machamar. Y Luchito Acosta es el segundo padrino. Y aprovecho de mandar un saludo a la madrina, que está en Bélgica, a la Giancarla y a la Susi. A la Susi Gómez. Bueno, a cualquier Dinamarca, donde ya más puta en ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estamos en ese proceso ahora, va a ser gastronomía, alfarería, un taller de alfarería, un taller de artesanía en cuero, con un socio también de la agrupación, que está la vertería también, que hace un trabajo muy, muy lindo. También todo esto está dirigido sí al conocimiento del andino. Y el de música que está José Torres, el pelo choclo, que ya decíamos, le decimos, porque tiene el pelo rubio. Algo importante, también se va a dar clases de lengua aymara. Mira qué hermoso. Sí, con el profesor, con el Yatishiri Rubén Maquera. Mira qué bonito, o sea, harto movimiento allá. Sí. Claro, y bueno, y estamos haciendo un evento, bueno, nos pusimos la meta este año empezar a reactivar, la UTA, que ya está bueno, adaptada ya para recibir gente, ya lo hicimos una vez al mes, hacer un encuentro andino ahí musical con un grupo en vivo. Ahí está el llamado para todos los grupos que vienen acá. Exactamente, nosotros partimos como primero con Machacmara, Sicto Huanca y no me acuerdo quién más, pensé que fuimos los dos nomás. No, fueron los dos nomás. Claro, ahora no, viene Sicto Huanca, viene grupo el 2 de septiembre, viene el grupo Jaquiri, que son de Milipilla. Cabros maravillosos. Maravilloso. Estuvieron para nuestro año nuevo allá, nuestro Machacmara en la UTA. Y ahí quedaron comprometidos para esta fecha del 2 de septiembre. Y el grupo Nacimiento. Buena. Se viene bien. Se viene bien la cosa. Oye, que... bueno, Pato, cuéntanos un poquito del arte culinario. Nosotros soy un pequeño recopilador de todos los platos, tanto como quechua, aymara, diaguitas, colla. Yo siempre me he ido nutriendo y recolectando recetas de mi abuelo, de mis tías y de la gente de los territorios del norte. Y lo teníamos todo en la UTA. Hacimos guatia, hacimos carapurca, hacimos churrasca. Ya me dio hambre. Economía. hacíamos chicha morada, teníamos de todo y lo unimos. Todo tiene que ver con la pacha. Con el AINI. Con el AINI, exactamente. Y juntamos lo musical, lo gastronómico, la conmovisión. Y se establece esto tan rico en la UTA que es comer bien, escuchar buena música y celebrarle a la Pachamama. Oye, mira, haciendo mientras escuchaba al Pato, me iba imaginando una cosa como los puntos cardinales. Mira, ustedes por allá en Macul, bueno, en el centro del Patara, por allá en Renca, Dieguito, y por acá en el sur, los guerreros, el arco iris, estamos unidos. La chacana. Vamos a tener que tratar de unir esos cuatro puntos algún día. Así que, Dieguito, que tú que lo escucháis, hacer ese intercambio cultural con la gente de Renca y la gente de Luta, para bueno, que se vaya formando una cosa claro, pesada, ¿cierto? Claro. Bueno, ahora estuvimos hace poquito también, el día martes pasado, a propósito de la fiesta de los Rapanui, que lo hacen todos los 15 de agosto cada año allá en la aldea. Nosotros obviamente les prestamos la casa, la UTA, para que ellos tengan sus cosas ahí. Es una fiesta gigantesca, llegan 500, 600 personas a su fiesta. Dura 2 días o 3 días la fiesta, pero es impresionantemente sí, hermosa. Tremendo curanto con los hermanos, con los tainas, claro, de la isla. Un saludo para todos los tainas. De verdad, claro, sí, super la lenque. Antes venía mucha gente y cuando a veces llovía, ellos contrataban una carpa gigante, venía mucha gente. Cada vez menos gente, y pero sí había igual a yo me había comprometido a ir a ayudarle al Pato, pero me quedé a mí. Bueno, pero a propósito de eso, yo en el Cariola me encontré con Zenón, que es el director, o sea, es el consejero nacional indígena Aymara. Me encontré con él, no lo veía hace muchos años a él, me lo encontré en la salida, digamos, del teatro, y andaba con el director de la radio andina de Arica. Ah, mira, ve. Ya. Y se está ajustando todas estas cosas, porque qué pasa, de que aparte nosotros como organización también tenemos a uno de los socios de la agrupación, que se llama Alejandro Guzmán. Él es un sueño que está cumplido hace poquito, que se tituló de locutor en el Instituto Chileno de Locutores de Chile. ¿Con qué? Con el afán de, porque este es un proyecto que tenemos hace como 4 años más o menos, pensado, en crear una radio también en la UTA, o la aldea en realidad, para la aldea de Puerto Rico. Qué bonito. Y estamos en ese proceso, po. Así que parece que la cosa no existen las casualidades, existen las causalidades. Sí. Y capaz que tengamos una red importante, tanto de radio como para estar en una pura sintonía, así una especie de antenaje importante a nivel de acá, de la parte centro de Chile. Bueno, nosotros quiero decirte, Larito, que el programa está siendo grabado en estos momentos. Uh-huh. Y lo vamos a subir a las redes, porque hoy día no escuchan en vivo mucha gente y nosotros le metimos por los poros, le mandamos a todo el programa y se lo va a mandar a ustedes para que ustedes también lo ramifiquen. Y así vamos creando, vamos transformándolo en verdaderos chasquis para que esto vaya creciendo, porque nuestra pacha necesita de muchos guerreros del arco iris. Hoy día nos alumbró un arco iris gigante acá en la provincia. Y era porque venía Guerrero Arcoíris y porque venía también Machamara. Así que fue muy místico lo de hoy día acá en la provincia. Y bueno, yo hoy, ahora, para que vayamos amenizando esta conversación tan bonita que algún día la iremos a tener allá en la casa, les quiero pedir a ustedes, porque ustedes que han recorrido tanto y conocen tanta gente, tanta música, que al Lalo, si se le viene a la cabeza alguna agrupación que quisiera escuchar como regalo esta noche para todos nuestros auditores y también para ustedes, pues obviamente. Ay, lo hice pensar, eso es lo más terrible. Hay tan buenos músicos, bueno, tanto en Chile como en Bolivia como en Perú. Tírate uno, po, de los tantos que tenía ahí en la mente. Bueno, hay un grupo ya que fue también un proceso de aprendizaje también para nosotros, que venía desde el tiempo de los Jaivas, imagínense, desde ese ¿ya? tiempo. Los Guara de Bolivia. Los Guara, vamos a escucharlo. Guara de Bolivia. Los Guara. Ellos, o sea, ¿qué quiere decir? Que los Guara de Chile le copiaron a los Guara de Bolivia. No, los Guara de Bolivia venían de los años 67, creo que por ahí, ¿no? Claro, todavía Panchito Araya con el pájaro no nacía todavía. Bueno, vamos entonces a complacer a Lalo esta noche y complacer a todo el mundo andino. Sí, que... Mira, ese. Ponga. Bueno, vamos a escucharlo por primera vez nosotros, ¿eh? Así que bueno, va a quedar en la cartelera también, así que así vamos aumentando la discografía del programa. Gracias, Lalito, por tu aporte esta noche, ¿eh? ¿Ah? Tuvo que ir bien adentro a buscarlo porque fueron hartos años. Bueno, entonces vamos a escuchar a Aguara de la producción El Inca. No sé qué tema, pues, el que salga nomás por mano. Es que El Inca, ya, vamos a escuchar entonces. Oye, estábamos escuchando al grupo Guara de Bolivia y que nos presentaba este de la producción Inca, el Inca, y conociendo música, porque de eso se trata también. El Lalo es muy conocedor y aquí nos ayuda también, pues, a hacer este programa, a realizar esta UTA Guerrero del Arcoíris, ¿ya? Claro que no tenemos nada para ofrecerle, pero ya lo iremos a contar, donde compartiremos también cositas. Oye, cuéntanos un poquito de la visita que han tenido tú últimamente de gente del extranjero. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros tenemos a un productor, en realidad es un ayudante, que en principio iba a la Ruca, ¿no? Él es descendiente mapuche, pero trabaja en este tema de la diplomacia, digamos así, que trabaja en la embajada. Y logró, yo lo conocí en realidad el año pasado, le interesó nuestro trabajo, nos invitaba, en un principio los primeros embajadores creo que fueron de Alemania, me parece, y bueno, al Ruca. Pero ahí en la embajada se pasan la voz, entonces les gustó mucho este embajador. Ya van alrededor de 18 embajadas, 18 o 20 países distintos. Durante visitas llegan en la mañana, nosotros lo recibimos, la señora mapuche lo recibe en la Ruca, con su vaipilla, conversamos, nos vinculamos, mostramos nuestra cultura, nosotros le tocamos un poquito de música también para hacerlo más ameno, y en ese lo hacemos bailar. En Sandara anduvieron los maoríes también hace poco, también ahí llegaron los chiquillos, unos chiquillos de allá, y bailaron, y estudiantes, y cantaron ahí también con nosotros. Y en ese proceso estamos también vinculándonos. Ya el último creo que fue el de Bélgica. No, el embajador. El Emirato Árabe. No, también estuvo el de Israel. Y el de Irlanda. El último fue Irlanda. Y ahora creo que venía de Italia. Creo que viene la embajada de Italia. Bueno, nosotros, ¿qué buscamos con esto? Que visibilizarnos. Que nosotros no éramos. Los pueblos originarios no eran. Son y serán. Bueno, todo el mundo sabe, o no todo el mundo sabe, sino que el que sabe, sabe, y el que no sabe, inventa. Aymara significa pueblos inmemoriales. O sea, de hecho, no hay una memoria. De hecho, la palabra Aymara viene de la palabra Jayamara. Jayamara. Los españoles no sabían decir Jayamara. Entonces le preguntaban seriamente a una persona, a un hermano ahí, le habían preguntado, bueno, ¿y cómo te llamas tú? No, yo estoy... Jayamara. Conocimiento antiguo, eso significa. Y quedar como nos pudieron decir Jayamara, Aymara, y Aymara quedó nomás, pues ya ahora tenemos a la cultura Aymara como claro, probablemente tal, pero somos andinos en realidad. Bueno, el Guerrero del Arcoíris representa esa columna de tierra llamada Cordillera de los Andes, pero representada en América Andina. Así que es el legado de un programa muy hermoso que existió durante tanto tiempo en la 93.5 Radio Umbral. Mandémosle un saludo a estos hermanos que nos hicieron conocer parte de nuestra tierra a través de los programas de esa gran emisora radial que ya no existe y que debiera devolver, ¿cierto? Porque el pueblo necesita cultura, necesita de que lo que hacen los chiquillos, la Oriana con el Lalo, que van a los colegios, que le enseñan a los niños a conocer lo que es un instrumento como el charango, como la quena y tantos otros más, ¿no? Un trabajo muy hermoso que es muy lindo poder compartir. Ya lo están llamando de Dinamarca, lo están llamando al Lalo, se lo llegan al tiro, dice, lo están escuchando allá. Oye, no, pero lo están escuchando en Estados Unidos en estos momentos, así que mandamos un saludo para Utah, un saludo para... ¿Dónde está tu hermana? Massachusetts, y también para Nueva York, para nuestro amigo Leito Vera, que nos escucha todos los miércoles, ¿ah? y está atento a todas las actividades. Un saludo para un ex Machacumara que tocaba el bombo con nosotros y está en Estados Unidos con su señora, fue muy valiente. Mauricio Peña, un gran abrazo y saludo para ellos porque se fueron en una época muy difícil a guerrearla ya. Están allá ahora. Sí. Eso como el conejo del maní. Claro. Así un poco menos. Oye, bueno, quisiéramos que seguir conversando con ustedes, que nos cuenten un poquito más de esta invitación o alguna fecha que tengan próxima para la invitación que le queremos hacer a todos nuestros radioescuchas en estos momentos para que visiten la Casa Aymara Uta de Macul, para que puedan compartir con los hermanos, para que le puedan contar Lalo, Loriana, las vivencias que ellos han tenido durante tanto tiempo, que además, dicho sea de paso, es el lenguaje oratorio de la cultura antepasado, que no era a través de la escritura, sino que a través de la oratoria, que es muy importante. Entonces yo quiero visitar la casa con ese objetivo de poder conversar, como decía Lalo, poder transmitirle no solamente los días miércoles, sino que todo el tiempo que se pueda hacer posible, transmitirle la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestra Pachamama, de nuestra Ñuquemapu. Y bueno, vamos a ir a la música primero y luego vamos a ir a compartir y vamos a ir al patito ahora que el tema, a ver cómo le andamos, a ver. Ah, lo pillé volando bajo, a ver. Nacimiento eso. Folclórico. Ahí, y un saludo al pelito choclo. Que claro, que es del bosque. Es del bosque. No es de la Pincoya. No, claro que no. Lo querían hacer pincoyano, sí, Marcelo. Ese pasaje entero. El pasaje entero es de puro músico ahí en la Pincoya. Bo. Sí, bo. Ya, vamos a escuchar entonces a Nacimiento Folk Rock, que nos va a acompañar esta noche, porque aquí Patito se le ocurrió. Y el próximo invitado para el día sábado. Pero después nos contáis. Nos contáis todo. Ahora, para que los cabros se entusiasmen y vayan a ver a Rock Fall ahí con el Marcelo Concha y Compañía Limitada. Thank you. Bueno, ahí estaba la agrupación Nacimiento Andino, que ahora el Pato nos va a hablar de este gran concierto con los chiquillos de Nacimiento ahí en la UTA. Sí, pues chiquillos, el día sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde, Grupo Nacimiento, los Jaya Hakiri de Milipilla y nuestro amigo Sexto Huanca. Esos son los grupitos, vamos a tener cositas para tomar, cositas para comer, así que va a ser un... En realidad estos son encuentros andinos para que nos podamos juntar y tener un espacio en Santiago donde poder disfrutar tanto como la música, la gastronomía y encontrarnos, chiquillos. Yo encuentro que nos faltan más instancias para encontrarnos entre el pueblo andino o los hermanos y poder disfrutar lo que nos tanto nos convoca, por la música, la comida, el arte. Discrepo un poco de eso, porque lo que pasa es que no es que falten instancias, es que uno es el que no va por diferentes razones. Por ejemplo, si tú ahí, no me pongas de cara fea, porque te digo, me pongo pesa. Tú sabes cómo soy. Hay muchos carnavales. Yo ahora no voy porque ya estoy cansada, ya no tengo el ánimo y las fuerzas de antes. No, pues obvio. ¿Cachai? A mí me pasa exactamente igual. Sí, y hay mucha gente nueva en los grupos de danza, en las laquitas, en la banda de bronce. Hay muchas actividades de ese tipo que uno no va. Entonces, hay instancias donde juntarse. Cuando fuimos... Una instancia bonita. Cuando estuvimos en la ay, que nos encontramos con toda la gente que era del Corazín. El mismo Teatro Cariola, cuando fueron los Aguatiña. Nos encontramos todos los andinos ahí y fue bonito. Me encontré con amistades que no veía años. Entonces, eso es lo que hace falta. Que uno a veces no va por diferentes razones. Oye, qué bonito fue eso de que hicieron los chiquillos de Coya Suyu. Raimi. Ay, un saludo para el Diego. Se pasó con su productora. No sé si es de él, pero yo, para mí, yo digo el Diego. Porque muy lindo y grande el trabajo que han hecho ellos. Sí. Y digno de imitación también. Obvio. Bueno, yo creo que el tema de esta actividad que se va a hacer el día 2, y bueno, para la UTA es un poco el sustento también de poder de justificar su existencia y también para convocar a las personas, ejemplo, lo que el público que está yendo ahora en este momento a la UTA, y nosotros ya lo hemos visto, hemos catastrado, tenemos un público cautivo, que generalmente son familias. O sea, llega la mamá con el papá, y los hermanos y los niños, o los abuelitos. Que es otra instancia, es como para que la gente se siente, escuche la música, a lo mejor va a bailar, pero va a comer también, va a poder conversar, van a haber mesas donde van a poder sentar a conversar mientras están tocando la música, otros van a ir a ver directamente al grupo determinado, pero es una instancia más. Que va a servir, que a lo mejor es un poco en un recinto más cerrado, que la gente busca un poco también, un poco más de ser, estar un poco más cómodo, ¿no? Claro, porque como decía Oriana, los pasacalles, claro, el lindo pasacalle, cuántas veces no anduve tocando la quita en pasacalle, cuántas veces, pero ya uno quiere, hay un tiempo en el cual uno quiere sentarse a escuchar y disfrutar, ¿Y otro? A disfrutar de la música. También la UTA es calefaccionada, tenemos salamandra, ponemos braserito, así que para que no tengan miedo que hace frío, no sé cómo va a estar el clima ese día, pero adentro la casa es muy acogedora. Y de verdad los invitamos y quiero dejar las redes sociales, que es Facebook UTA Aymara Macul. Y en Instagram, síganos en Instagram, UTA Aymara Macul también, chiquillos. Un gran saludo también acá a nuestro hermano productor, Miguel Salina. Un aplauso para Miguel también. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi Warmi, a Janet Vázquez, a mi esposa. Besitos, espero que me esté escuchando y me esté grabando, mi amor. Aquí estamos con los hermanos Machas Mara. ¿Y qué más se me queda? Que tenga lista la sopaipilla. Ah, los grupos. Lo último que se me queda en el tintero. Un besito para mi Chuñi Chuñi, que significa alma en diaguita. Me contaba ya un amigo de Junta Valeriano. Saludo a don Juan de Junta Valeriano allá en el Valle del Tránsito. Y ya, los grupos para que quieran participar en los eventos andinos de la UTA Aymara de Macul. Ya. Se comunican con el productor Miguel Salina, el mismo joven que les mencionaba, al WhatsApp más 569-65-1061-55. A la antigua. Ya. O a las redes sociales, chiquillos. Y de verdad lo esperamos con mucho cariño. Y de verdad el trabajo que han hecho la agrupación Machamara como artesanos y cultores ancestrales, que es otra PJ que trabaja junto con los chiquillos, es solamente cultural. Nosotros lo único oye, que queremos... ¿podemos dar un número de teléfono tuyo para que te lo llamen hoy día alguien que esté en sintonía y que quiera acompañarlo en la conversación esta noche? Así que, bueno, a ver, cántamelo para yo cantarlo. 959-144-840, ya el Seba, que va a estar atento ahí, para atenderle y poderlo sacar al aire y poder conversar también con los chiquillos, los que conocen a Macha Camara o conocen a Loriana o al Lalo. Vamos sumando. Vamos a regalar dos entraditas. La entrada, la admisión al evento vale 3.000 pesos nomás, chiquillos, para poderle generarle una luquita a los grupos. Y vamos a regalar dos entradas para que haya una pareja acá de los seguidores de Guerreros del Arcoíris. Sí. Así que va con dos entradas. Bueno, está el teléfono, ¿eh? Así que tienen que llamarnos. Ahí tenemos hasta regalo. Y mientras tanto, vamos a dejar a la dama presente aquí. Vamos a dejar a la Orianita para que se explaye. A lo mejor quiere escuchar un tema, ella, ya. Quizás qué tema se le viene a la cabeza. Cuando florezca el chuño. Cuando florezca el chuño con los hermanos de Calamarca. Sí, me encanta ese tema. Bueno, vamos a escuchar entonces a los hermanos Calamarca. Y, pucha, no he tenido tiempo. No, ustedes no me dejan hablar. quiero saludar a mis compañeros de grupo, que ni lo he mencionado. Son chicos nuevos. Me ha costado entenderlo. Creo que entre los dos, ellos y yo, creo que hay un choque. ¿Cómo se dice? Choque generacional. Sí, porque okay, yo soy más joven, yo soy más vieja. Entonces, de repente, siento que... Rapa. Pero esa energía, si son, a veces son para positividad, ¿no? Pero esto, igual hay que buscarle el lado positivo. Me gusta, sonamos bien, me gusta el sonido que hay, pero igual hay cosas que me cuestan. Te cuestan, es que aceptar. Yo soy pesa. ¿Qué se ríen? Porque sí, es verdad, que lo que pasa es que ¿por qué soy pesado? Que no tengo pelo en la lengua, la largo. Y a la gente no le gusta que uno hable con la verdad. Bueno, eso es. Oye, Oriana, no soy la única. O sea, a mí me tienen tanta mala como a ti por lo pesado que soy. Pero digo la verdad porque... Sí, yo... Pero lo que nunca hago es que ocupo este canal como para, como se dice vulgarmente, tirar mierda. Ah, claro. No, porque uno debiera de hablar siempre mirando a los ojos y no... La hipocresía es tan fea. Bueno, vamos a escuchar entonces ya esta noche a... ¿Cómo se llama este? De los hermanos Calamarca y... Cuando florezca el chuño. Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa. Las cigüeñas no silban es por tu gran ausencia. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mambi, nayambi, cuando florezca el chuño. Anuan, ñogawan, cuando florezca el chuño. No digas que has olvidado la tierra donde naciste. No digas que has olvidado la tierra donde naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que que se va al lago, dicen que vuelves, volverás, como el tío que se va al lago, Mampi, Nayampi, cuando jores que hay junio, Anual, Ñobawa, cuando jores que hay junio. Ahora saltando todas. Es por tu gran ausencia, dicen que vuelves, volverás, como el río que se va largo, dicen que vuelves, volverás, como el río que se va largo, Umampi, Nayampi, cuando flores que hay chuño, Aluan, Ñogawan, cuando flores que hay chuño. No digas que has olvidado la tierra donde naciste, no digas que has olvidado la a donde naciste, dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago, dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago, Mampi, Nayampi, cuando flores que chuño, Aguan, Ñogawan, cuando flores que chuño. Oye, se fue en la pauta musical, mi compadre. No me los quería sacar al aire. Ah. Oye, esta tarde hemos tenido una grata conversa con los amigos de la Casa Uta Aymara Macul, con las invitaciones, con el regalo de las entradas, con todo este movimiento que se está produciendo en Santiago, que ojalá vaya saliendo de donde nunca debería haber estado, sino que donde corresponde, en el situal que corresponde. Nuestras culturas debemos de darlas a conocer y jamás que desaparezcan. Esa es la tarea que tenemos que hacer todos los guerreros del arco iris a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todo Chile. Bueno, en este tiempo de siembra vamos a cerrar la conversación. Vamos a cerrarla obviamente con la Orianita, porque fue la primera que habló, para dejarle los micrófonos y pueda ella explayarse y despedirse de toda los radioescuchos que nos estuvieron acompañando esta tarde con estos grandes amigos, que son muchos años de trayectoria como es la agrupación Machacmara. Orianita, ahí están los micrófonos para que usted se despida. ¿Cómo? Ah, ya, bueno, bueno, bueno, a ver. Se va a conectar. ¡Aló, aló! Ya, hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Carla Sepúlveda, encargada del pueblo originario de la Municipalidad de Macul. Y bueno, quiero mandar un gran saludo que estoy escuchando en conjunto a muchos auditores en esta en este momento para el Grupo Machacmara y para Patricio Chávez, para la Oriana, el Lalo. Bueno, nos sentimos tremendamente orgullosos, sin duda son un gran referente para nuestra comunidad, así que orgullosísima estamos todos escuchando atentamente. Y bueno, ojalá que estas instancias se sigan repitiendo y difundiendo la cultura como lo hacen ellos. Sin duda, unos grandes representantes y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de Machacmara, bueno, y obviamente de Patricio, y totalmente invitado a toda la gente a la UTA. Así que felicidades y un gran abrazo. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Eso es, pues qué bonito que vayamos conectándonos, haciendo armonización de encuentros, que es lo que la Pacha nos pide, estar en armonía con la naturaleza. Orianita, estaba en las despedidas. Ay, quedé así. Me emocioné. ¿Cómo me despido? A mí me gusta mucho mandarle saludos a los amigos, pero como tenemos tantos amigos, se me olvida uno y me van a retar. Entonces, les doy saludos a todos los amigos, a todas las amigas que nos quieran, que no, y a los que no nos quieran también. Po. Sí, ¿para qué? Po? Un abrazo grande, sobre todo a los grupos antiguos de Danza Tinku, como Yuriña, sí, el Panchito, no quiero nombrar a la Bibi, a Lititala, bueno, perdóneme, ya se me va la onda, no, los ni San Dios Simón, lo quiera. Dios te ayudo. Ya, los San Simón, todos los grupos que nos hemos encontrado en tantos eventos, en la calle, en todos lados, al nuevo grupo, o sea, Sindicato Músico Urbano, a Simush, que vamos a estar compartiendo con nuestro ex guitarrista Antonio Faunde. Vamos a estar en un homenaje en la Villa Grimaldi. Bueno, un saludo a todos ellos también. He sido parte de ellos también, de esa agrupación. Nos hemos sacado la mure en la calle. Y lo que digan me da lo mismo, porque yo sé lo que a mí me ha costado. Estoy aquí, 28 años, me he sacado la cresta, no quería decir, en la calle, en restaurante, tocando, en el Valle del Elqui, en Europa, en Arequipa, en una micro, en La Moneda. Entonces, me da lo mismo que digan lo que digan. Cuando hagan lo mismo que he hecho yo, ahí podría entrarme a preocupar. ¡Qué bueno! Así que, ¡jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! El último ratito. Sí, antes que se olvide, no, y para que te puedas despedir también, Patricio. Quería mencionarles que del 5 al 9 de septiembre, en el Castillo, en la Municipalidad de Macul, vamos a tener una feria de los pueblos originarios. Yo hago un taller de gastronomía andina, que va a ser muy apegado y ojalá que me llegue el llamo, porque quiero hacerle escarapurca con carne de llama. Ay, ay, ay. Así que todo invitado, a todos los vecinos y vecinas, a todo el Colla Suyo, a todo Santiago, invitarlos del 5 al 9 de septiembre en el Castillo de Macul. Macul con los plátanos. ¿Ah? Chiquillos, un saludo a todos, un saludo a los Yatichiri, un saludito. Estén atentos a las redes sociales para los talleres. Eso, sí, también. Oye. Y aquí al hombre nadie lo ha nombrado, no, hombre. Es como mucho. El que ha trabajado más todo el rato. ¿Ya? Miguelito ahí, a Miguelito Salinas. Saluda a la Gaby, a su esposa. Y a toda a su mami, a su mamita que hace poco estuvo de cumpleaños. Yo también un beso grande a mi padre, que está recién operado aquí en el Sodre, que es vecino de ustedes, Puente Altino. Y muchas gracias por todo. Hay que seguir la radio. Síganos en las redes sociales, chiquillos. Jayaya, Aski Churata, Gilatanaka, Guyacanaka. Aski Churata, Gilatanaka, Guyacanaka. Un saludo grande a Felipe. Joaquira de Arequipa. Bueno, y a Felipe de Bustamante, de Macul. Y al nono. Bueno, chiquillos, amigos, amigas, gilatas, cuyacas, jisikinkama. Bueno, vamos a repetir que nosotros estamos partiendo, porque creo que por ahí por septiembre ya queda muy poco para estos proyectos, los talleres del GORE, Gobierno Regional. Se comunican con Miguel Salinas. Hay cupos limitados, chiquillos. Nos gustaría que fuera una tremenda cantidad de gente, pero... Se puede repetir. Se puede repetir, esa es la idea. Nos partimos este año con el pie derecho y no paramos más. Así que, bueno, doy los agradecimientos por la invitación aquí a la radio. Al programa. Al programa, a este programa hermoso, Guerrero del Arcoíris, qué mejor nombre, ¿no? Los Guerreros del Arcoíris, representativos de la Huipala, ¿no? De la Huifala. Sí, y bueno, les voy a... Y ahí Patricio me decía que quería escuchar el tema Águila Sideral, que es un tema que hicimos también. Me tocó hacerlo allá en el año 2000, me parece. Esperamos que les guste. Bueno, y nos vamos a despedir con esta canción, con los Machacmara. Y recordarles que este 2 los esperan con el Marcelito Concha y toda su comitía allá en la Casa Uta Aymara en Macul. Y no olvidarse que hay que apoyar todas estas causas, hay que llenar todos los lugares donde haya cultura andina para que seamos cada vez más. ¡Ay, ay, hermano! Esperé tu llegada para... ya estás. Espere tu llegada para poder volver, para poder regresar hacia los cielos y poder de nuevo empezar a construir tus sueños, para poder regresar hacia los cielos y poder de nuevo empezar a construir tus sueños. Bueno, ya se nos fue la hora, pues, se nos fue rápidamente y raudamente, pero contentos de haber tenido con nosotros a nuestros hermanos de Macul, y que eso, que es rico, porque cada vez que viene un invitado se siente como en casa, o no, Lalito. Así es. Sí. Se sintió como en casa. Aquí. En Huilamasi, en familia. Así que esa es la idea, que nosotros los andinos sigamos portándonos bien y haciendo AINI, reciprocidad. Con la humildad que caracteriza, que somos parte de la tierra, nosotros somos parte de ella. La tierra no es nuestra, sino que no nos pertenece, somos nosotros los que formamos parte de ella. Y hoy día queda más que claro con todo lo que hemos visto estos días, ¿cierto? La naturaleza habló y habló de verdad. Y ahora lo que tenemos que hacer es cuidarnos de vivir y conllevarnos con la naturaleza. No más árboles introducidos. Tenemos peumo, tenemos líquina, tenemos canelo. Plantemos árboles esclerófilos, poblemos el bosque milenario y también cuidemos los animales porque se están en peligro de extinción. Tenemos que ayudar a la tierra a volver a renacer. Este ave los necesita. Bueno, vamos a irnos con un temita de la agrupación Guamari. Les mandamos un saludo a los chiquillos de Guamari que todos los miércoles nos escuchan, al Indio Min y a toda su familia. Ya, los vamos a despedir con esta morenada, con toda la fuerza del sol y gritándole al viento, aprovechando que está aquí los hermanos de Macul, que tienen altos pulmones. Vamos a gritar estos tres jayayas con toda la fuerza y nos volvemos a encontrar. Pero antes quiero pasarle el micrófono a mi compañero para que se despida de este programa de hoy día, que ha estado súper entretenido. Sí, no, estuvo bonito. Y nunca pauteado. No, salió súper así como lo hacemos siempre. Muy agradecido de los hermanos que nos acompañaron a la casa aldea Utaimapul, y voy a estar ahí muy prontamente porque también interesantes las actividades que están planteando y son sumamente necesarias para ramificar y para retomar parte de la esencia de las raíces de uno como ser humano, del espíritu, que es algo que va más allá de estar aquí en Santiago, es algo atemporal. Así que nada, agradecido de todo y nada, jayaya. Y nos le mandamos, y le mandamos un saludo al Sergio, que hoy día no pudo estar al aire, pero está aquí con nosotros siempre compartiendo lo que es Guerreros del Arcoíris. La próxima semana, no sé si tenemos invitado, parece que no tenemos invitado, así que vamos a tener harta música. Programen en la semana ustedes también. Y nos vamos gritándole al viento con toda la fuerza del sol. Lo encontramos el próximo miércoles, si la Pacha así lo permite. Y nosotros decimos: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Solo y triste, morena.